Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y el Jesucristo creo, y el Jesucristo creo, y el Jesucristo creo, y el Jesucristo creo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia. Nació de Santa María Virgen, Padre Jehová, quien poder de Toncio Pilato, fue el crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos. Comunión de los santos, que el perdón de los pecados.